Pero a lo largo del tiempo, la magia ha resultado ser producto del juego y se produce entre el asombro y la vida. El próximo 31 de enero se celebra el Día Internacional de la Magia. Y precisamente hay varias actividades que se van a desarrollar en función de este arte. Y el día de hoy vamos a dar la bienvenida a la maga Melina, quien va a desarrollar un evento que será en el Teatro La Victoria a partir de las 7 de la noche con 30 minutos. Este espacio está ubicado en el barrio de la González Suárez, entre la Rafael León y Jonás Guerrero Esquina. Así que a la maga Melina también se suma el comunicador Daniel Vallejo, Fernando Moreno, conocido también como Dante, y el productor Freddy López. Bienvenidos a todos ustedes y voy a empezar con usted, Melina. Gracias por estar aquí para traernos esa magia que necesitamos. ¡Qué linda casa! Estamos en las nuevas instalaciones, me encanta, me fascina, qué chévere. Muchas gracias por la oportunidad. Como siempre, trayendo buenas noticias y con la linda alegría de saber que nuestro público nos va a escuchar y que van a poder ser parte de las locuras que hacemos nosotros en los teatros aquí en Quito y fuera de la provincia. Bueno, y a este equipo que ustedes ven aquí, que lo están observando a través de Radio CCE en el Facebook, se suma también Canela, a quien le decimos Canela, ahí está disfrutando también de sus pastillitas, de su desayuno. Bueno, Dante, y usted venía cargando a esta bella mascota. Sí, es parte del show. ¿Cómo estás? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Como está muy bonita, gracias por la invitación. Y es mi perrita. Sí. Y ella también hace magia en realidad. Bueno, ya vamos a ver qué nos puede hacer el día de hoy. Freddy, a usted gracias por estar aquí y por venirnos a contar parte de esta producción que vamos a poderla ver por el Día Internacional de la Magia. Gracias, buenos días, un gusto. Les felicitamos por las nuevas instalaciones, muy bonitas, ¿sí? Queremos hacerles esta cordial invitación por el Día de la Magia, que será el 31 de enero, siempre con algo diferente. Se caracteriza el show de Melina siempre por ser algo muy diferente a lo acostumbrado, en lo cual nosotros damos el realce para que el público pueda disfrutar e interactuar en este tipo de presentaciones. Así que están cordialmente invitados, no se olviden, el 31 de enero a las 19:30, ¿sí? Ahora, como productor, ¿qué es lo que el público pues podrá observar y ver si se mantiene esa magia que se generó a raíz de un religioso como fue Don Bosco? Claro, sí, podemos decir que la magia está presente en todo ámbito. En este caso, la magia es parte del ser humano, ya que a nosotros nos permite el imaginar, el llevar, el seguir vivos. La magia en realidad no es lo que hacemos, sino lo que nosotros sentimos, vivimos y damos hacia los demás. Daniel, usted como comunicador, de hecho es la persona que siempre está vinculada para insertar en la población, en la gente, para que se den cita a disfrutar de estos eventos que están desarrollando los magos. Muy buenos días, gracias por la invitación a Zona Cultura, aquí en las nuevas instalaciones de Radio Casa de la Cultura. Gracias, Laura, por la invitación y por siempre abrirnos las puertas para hablar precisamente sobre la actividad cultural que se viene desempeñando en la ciudad de Quito y sobre todo lo que nosotros estamos haciendo. Siempre estamos moviéndonos alrededor de la ciudad, alrededor de otras ciudades, presentando actividad cultural. En efecto, hoy nosotros primero venimos a hablarles sobre lo que vamos a hacer el 31 de enero, que es este evento especial por el Día Internacional de la Magia y sobre todo por el Día Internacional del Mago, ¿no? Y qué mejor a través de un evento que lo realicen precisamente los magos para celebrar este día. Nosotros como colectivo, como grupo, siempre estamos moviéndonos, como te comentaba, y siempre estamos trabajando en conjunto. Nosotros tenemos aquí el apoyo de Freddy, que siempre ha estado vinculado con nuestro grupo en el tema de la producción, abriéndonos también el campo hacia las empresas para el apoyo que nos puedan brindar. Y sobre todo, lo más importante este día es que los propios magos puedan expresarse, ¿no? Y dar a conocer, como bien decía Freddy, esto que nosotros muchas veces lo vemos como muy asombroso, pero que resulta ser también parte de la cotidianidad de nosotros, que a través de una cosa que puede ser sencilla, nos pueda cautivar. Y ahí está el efecto mismo de lo que representa la vida. Bueno, y Maga Melina, ¿cómo vamos a celebrar este gran día aquí en Quito y sobre todo en nuestro país? Bueno, nosotros hemos previsto una función en un espacio alternativo, un teatro nuevo que se ha abierto, está desde septiembre trabajando, que es el Teatro Victoria. Vamos a llevarles una función totalmente familiar, como acostumbramos siempre, con contenido, desde luego, porque la magia argumentada es digamos que mi fuerte. Entonces yo siempre trato de darle un contexto a cada uno de los defectos y las rutinas que hacemos. El 31 de enero se está convirtiendo en una tradición, al menos en mi caso, yo cada año hago una función abierta al público, porque la intención es promover sí la magia, pero también darle la oportunidad a la gente de conocer un poco sobre esta arte que es completa. Las artes mágicas son realmente el compendio de muchas artes más. Está la música, está la danza, está el teatro mismo, y reunidas, digamos que a través de herramientas y medios que permiten potenciar las historias que contamos. Para mí la magia es un estilo de vida. Yo creo que es la forma en la que podemos reflejar que los milagros existen, que las cosas imposibles son posibles, siempre lo hemos dicho, a partir del, digamos, el deseo que un ser humano puede tener para conseguir un objetivo. Entonces, si para algo sirven las artes, tal vez es para evidenciar la potencialidad de los seres humanos para alcanzar aquello que tanto anhelamos. Dante, ¿y cómo fusionamos esa magia que nos dice la maga Melina del contenido con la magia? Muy sencillo, con las experiencias. Por la magia potencia lo que nosotros decimos. Póngase Melina, sabe hacer mucho magia con los poemas de Daniel. Se podría decir que complementan, porque mientras uno dice una cosa, la Melina con la magia lo ratifica, o así me entienden. Entonces, la magia es una de las artes más completas que se puede ver, que puede existir, porque no solo tiene los efectos, que es lo, se podría decir, lo más asombroso, sino también tiene la parte artística, la parte de la actuación. Con la actuación tiene manejos de la danza, hasta incluso tiene muchos manejos en lo que es el aspecto de la música. Es una de las artes más completas, como ya dije antes, porque se necesita todo eso, tiene que haber toda una armonía para poder estar, para que un show sea completamente hogareño, se podría decir. Bueno, Freddy, ¿y podemos vivir de la magia? Bueno, el tiempo nos ha dado la razón, han sido momentos difíciles que estamos viviendo, pero bueno, es lo normal en la vida, los obstáculos que crean esas oportunidades, sí, lo que ha hecho desarrollar que no solo nos enfoquemos en lo que es ya la parte artística, también se ha trabajado corporativamente con algunas empresas, ya que se les puede dar otro nivel de enseñanza, un coaching con magia, por ejemplo, es algo que estamos emprendiendo y está dando resultados. Entonces, se puede decir que no holgadamente, pero sí se puede vivir del arte, se puede vivir del arte. Bueno, vamos a ver, no sé si es que podemos, Maga Melina, con su protagonista que viene el día de hoy, no sé si es que vamos sí. a hacer con su mascota, con qué vamos a hacer un acto de magia para quienes estamos en el Facebook. Y mientras tanto, Andrés, a ver si es que nos ayudas a seguirnos con esa imagen. Chévere, a ver, les voy a contar, la Canelita es nuestra mascota, ella nos acompaña y producto de acompañarnos, digamos así, se ha vuelto parte del show también. Las cosas que ella hace son cosas aprendidas por cariño, por juego. Hay mucha gente que, con justa razón, tiene dudas acerca del manejo de animales en espectáculos, y yo digo que tiene justa razón porque no todas las personas comprenden que no son objetos, sino que son seres vivos, ¿no es cierto? Entonces, desde ese respeto es, digamos que, mi decisión de involucrar a en este caso a la Canela en mi show, para que la gente vea y sienta y sepa cómo se debe tratar a un animalito Sí, porque si tú te das cuenta, por ejemplo, ella está ahorita tan contenta, tan feliz que ya se está quedando dormida. Si te das cuenta, ella está súper relajada. Es porque ella sabe que está en un ambiente interesante. Ahora, vamos a ver si quiere trabajar también. Claro, no la puedo obligar. Oye, Nela, levántate. Cani, venga para acá. A ver, vamos a ver si saluda al público. Ahí está. Vea esa belleza, esos ojos no te dicen amor puro, ¿viste que sí? Vamos a ver, Canelita. Vamos a ver si quiere usted jugar conmigo. ¿Me da la mano? Deme la manito. Ay, miren eso, ¿vieron? Acá está. Eso es. Canelita, vamos a hacer un efecto de magia. Ella aprendió a hacer magia. Es una perra mentalista. ¿Queremos ver eso? Para esto hemos traído algunas cosas. Por ejemplo, tengo aquí unos sobres y ahorita te voy a pedir que tú ratifiques al público y me digas si dentro de este sobre hay algo. No, no tengo, no tiene nada. Nada en absoluto, ¿ok? Sobre número uno lo colocamos aquí. Te voy a pedir que pongas tu mano aquí encima para que se ratifique que nadie va a tocar ese sobre más que tú. Y aquí tengo otro. Dime si hay algo ahí adentro. No. Nada en absoluto, correcto. Agarramos, te lo pongo debajo de tu mano. Y ahora voy a agarrar un mazo de cartas que le tengo mucho cariño, como se nota. No sé si se ve, está bastante ya usadito, pero no importa. Tiene cariño. Y te voy a pedir que me digas si son cartas normales. Estoy haciendo lo que se conoce como refriar, ¿no es cierto? Para que tú puedas ver cada una de las cartas. Son normales, ¿verdad? Ahora, sí, señora. Levanta tu dedito, por favor. Puedes dejar de sostener los estes. Con el dedo índice vas a meter dentro del mazo de cartas para escoger una, ¿te parece? Cuando tú quieras. ¿Ahí está bien? Está bien. ¿No quieres cambiar? No. Perfecto. Agarramos, coge la carta que escogiste. ¿Listo? Yo voy a agarrar, para hacerlo más rápido, la primera que está aquí. Y ahora mucha atención, por favor. Mira tu carta. Muéstraselo a la cámara, allá a los compañeros en cabina. ¿Listo? Eso es. Préstame un momento, por favor. Les voy a mostrar. Es una carta normal por ese lado y también por este. No, no se preocupe, yo también voy a ver la carta. De hecho, es un 7 de espadas. Esa es la tuya. La mía es un 10 de corazones rojos. ¿Sí? Por favor, Laurita, sostén las dos cartas. Eso es. Vamos a introducirlas en estos sobres. ¿Ok? Permíteme mi carta, por favor. Vamos a ver. Colocamos aquí mi carta. Eso es. Y ahora, la carta de Laurita. Perfecto, ¿no es cierto? Ahí está. Listo. Los perros tienen el olfato súper desarrollado, entonces podríamos pensar que por la manipulación ella podría saber cuál es mi carta y la tuya. Por eso te voy a pedir que cojas ambos sobres y los frotes en tus manos para que se queden, digamos que impregnado el olor de tus manitos. Listo. Y ahora, listo. A ver, Canela, oiga, señorita, despierte. Esta vez que le hicimos madrugar, ya normalmente se levanta a las 10, se come su huesito. A ver, arriba, venga. Aquí, listo. Canela, ¿en cuál de estos sobres está la carta de Laurita? Vamos a ver si es cierto, ¿lista? ¿Cuál? Escoja uno. Voy un poco más despacio. A ver, vamos, venga. Oh. En este, acaba de señalar mi sobre, el sobre que está en mi mano izquierda. Vamos a ver, ¿recordarán que tu carta era cuál, Laurita? Siete. ¿Cuál era tu carta? ¿El 7 de qué? De corazones. Yo no lo voy a ver, lo vas a sacar tú solita. A ver, por favor. A ver, vamos a ver, Canela, si hoy hiciste magia. 7, aquí está el 7. Exactamente, la carta de Laurita. Eso quiere decir que acá tiene que estar, ¿cuál? El 10 de corazones. Corazones. ¿Cierto? Mira, aquí está. Ella supo en cuál de los sobres. Uy, chica, estás aprendiendo magia, Canela. Es una perrita muy mágica y como desde luego cuando se portan bien es un niño igual, siempre le damos un premio, yo siempre le doy una comidita, así, mira qué bien. ¿Viste? Y entonces aquí normalmente... Bueno, aplausos para la maga Canela, que también se suma a este gran encuentro. Ahora nos gustaría que ustedes, pues les dejo el micrófono para que hagan la invitación, para que todos quienes son parte de este noticiario puedan darse cita a festejar con todos ustedes el Día de la Magia. Daniel. Sí, recordarles que el día 31 de enero, viernes 31 de enero a las 7:30 de la noche, vamos a celebrar a la magia, por el Día Internacional de la Magia y por el Día Internacional del Mago y la Maga, en el Teatro La Victoria, un evento especial, un show especial en el que va a participar Canela y otros, y otras rutinas muy especiales. El Teatro La Victoria queda en la Rafael León y Jonás Guerrero esquina, esto es en el sector de la González Suárez. La entrada general para el evento es de $5. Pueden hacer ustedes las reservas al 0984-024-783 o también en la página web www.magamelina.com o también buscando en el Facebook al Teatro Victoria y escribiéndoles a ellos. Pueden hacer la reservación, va a ser un show muy especial y vamos a tener mucha magia ese día. Maga Melina, para finalizar, ¿qué debe llevar el público a este gran show de la magia? Pues el ánimo de divertirse. Yo siempre lo digo, la magia y las artes son para las personas que quieran pasar un momento que no se va a volver a repetir nunca jamás en la vida. Uno puede tener como artista una obra planificada, ensayada y lista para presentarse, pero somos seres humanos, somos seres que vivimos al momento. Entonces, por más que sea una obra que haya sido presentada 100,000 veces o que se haya ensayado 1,000,000 más, siempre van a haber cosas diferentes. El hecho mismo de que una persona ese día esté en ese momento, en ese lugar, ya constituye esto en un hecho que no se va a volver a repetir. Entonces no se lo pierdan. Este 31 de enero, tradicionalmente, vamos a celebrar el Día del Mago y la Maga en el Teatro La Victoria, con todas las personas que nos quieran acompañar. Bueno, quiero decirles a ustedes que estas instalaciones pues están al servicio de toda la comunidad. Y bueno, Canela, gracias por este show que nos ha dado el día de hoy, y queremos agradecer la presencia de la Maga Melina, de Daniel Vallejo, así como también de Fernando Moreno, conocido como Dante, y Freddy López, quienes nos han hecho esta invitación para no dejar de ir este próximo 31 de enero a celebrar el Día Internacional de la Magia, porque como nos decía Freddy, en todo hay magia, y aquí también en la radio hay magia. Vamos a hacer una pausa y al regresar estaremos también con nuestros siguientes invitados. Estará Carolina Morales para hablarnos sobre un concierto de guitarra, y José Gabriel Dávila para también contarnos cómo se va construyendo la carrera literaria paso a paso. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...66 obras de óleo sobre lienzo se exhiben en la exposición Amazonas, Metrópolis y Orillas, de Agustín Patiño, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La temática general de la muestra es la Tierra, nuestro pequeño planeta azul y las especies que cohabitan. Amazonas, Metrópolis y Orillas estará abierta hasta el sábado 15 de febrero de 2020. La puede visitar de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la sala Joaquín Pinto, de la Casa de la Cultura. Amazonas, Metrópolis y Orillas. El Museo Antropológico Antonio Santiana, la Facultad de Artes, la Unidad de Cultura y los Círculos de Cultura de la Universidad Central del Ecuador te invitan a participar en el segundo concurso, Máscaras, Interculturalidad y Tradición. Las obras se receptarán hasta el 17 de enero de 2020 en las instalaciones del Museo Antropológico Antonio Santiana, planta baja, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, calles Carvajal y Gato Sobral. Más información al correo museo.antoniosantiana@gmail.com. Participa. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos de regreso con ustedes cuando ya son la hora exacta, las 8 de la mañana y 29 minutos. Queremos contarles sobre algunas actividades que tiene lugar aquí en la Casa de la Cultura. En los próximos días se dará inicio en esta institución el programa de circulación de obras artísticas Telón 2020. Recuperación, ampliación y mejor distribución de espacios con fechas y lugares son planteados por la Dirección de Teatros de la Casa de la Cultura en favor de artistas y gestores culturales. La propuesta es poder programar de manera sistemática los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sus salas, sus teatros, sus auditorios durante todo el año. Antes de hablarles de los pormenores de Telón, me gustaría un poco hablar del pasado y de cosas que nos suceden a todos los que están en el arte escénico. Por un lado, todos los que estén vinculados o tengan alguna cercanía a la Casa de la Cultura Ecuatoriana me darán un poco de razón en algunos puntos que podemos decir hoy y de dónde nace todo esto. El número uno es los auditorios que queremos programar. El Teatro Demetrio Aguilera Malta y el Teatro Prometeo estaban desequipados. No tenían iluminación como para poder albergar una obra de danza o de teatro. Y con estas palabras, el director de teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Carlos Páez, destacó el proceso que se inició en la institución y que terminará a lo largo de este 2020. La habilitación de los espacios teatrales de la Casa de la Cultura en Quito permitirá que este año se cuente con una oferta programada de artes escénicas en dos espacios, la Sala Demetrio Aguilera Malta, así como en el Teatro Prometeo. Estos espacios adolecían de falta de equipamiento, iluminación y carecían de soportes técnicos que impedían albergar diferentes espacios teatrales. Ahora se contará con una estructura organizativa que garantice precisamente esta producción de calidad de artista. Esto es el trabajo que se lo ha realizado en la actualidad con el Teatro Demetrio Aguilera Malta. Ahora, con orgullo, un trabajo que ha costado un año, les puedo decir que hemos mejorado los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La sala de Metro Aguilera Malta ahora está aforada. Hemos logrado colocar telones ignífugos de fondo, patas laterales, un telón de boca, un piso móvil negro que lo permite ya convertirlo en un black box. Es decir, ahora es un teatro. Antes no se podía concebir así. Pasó de tener una planta de cuatro luces y un arsenal de luces prestadas a tener una planta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que tiene 30 luces, que ya nos permite hacer una puesta en escena. Carlos Páez, director de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura, destacó en la rueda de prensa del pasado viernes 10 de enero que la institución no contaba con una planificación. Esto terminaba siendo desfavorable para los propios artistas y gestores culturales, que eran quienes utilizaban estos espacios. Páez se refirió a que todos los artistas, no solo del teatro, sino de la música y la danza, estaban deseosos de realizar sus obras, pero no necesariamente con un arsenal y elencos, con un personal, por supuesto, que gestione comunicación, relaciones públicas y protocolo. Por su parte, en el Teatro Prometeo se desarrollaron varios trabajos de remodelación para el beneficio de los artistas y su público. Los que sean cercanos al Teatro Prometeo tenía su escenario hecho polvo, en realidad. Los laterales del escenario del Teatro Prometeo estaban levantados por la humedad. El interior, debajo del escenario del Teatro Prometeo, era una estructura de madera que, al no contar con ventilación, estaba absolutamente podrida. Y claro, ya no solo que no era posible ahí programar teatro-danza, sino que era un peligro para los artistas. Hoy podemos con orgullo igual decir que la estructura se ha cambiado al final del 2019. Se ha construido una tarima interna de acero tratada especialmente contra la humedad, y tiene una reconstruida tarima circular sobre el teatro. La Casa de la Cultura Ecuatoriana aportó con un cuerpo de productores profesionales que se hacen cargo de la coproducción, el tema de comunicación, alianzas con empresas privadas y la gestión de recursos con un apoyo institucional. Así se desarrolla ya el proyecto 2020 con un nuevo diseño y la posibilidad de hacer grandes eventos en estas dos salas y en general en la Casa de la Cultura. Se destacó además durante esta rueda de prensa la convocatoria a profesionales del teatro a nivel nacional para que se postulen en el programa de circulación de obras artísticas Telón 2020. Cada obra seleccionada se presentará bajo modalidad de coproducción en los teatros Prometeo y Demetrio Aguilera Malta. Los elencos seleccionados recibirán incentivos económicos y se lo realiza con el afán de proyectar una cartelera sostenida con las mejores 11 producciones escénicas. todos están invitados a ser parte de esta convocatoria. Proponemos poner en este año 11 obras artísticas distribuidas entre el Teatro Demetrio Aguilera Malta y el Teatro Prometeo y distribuirlas en una cartelera programática todo el año. Para poder postular a ser parte de esta cartelera, nosotros hemos creado la página web programatelon.casadelacultura.gov.es y en ella van a poder encontrar todas las bases de esta convocatoria. Van a poder hallar ahí cada uno de los pormenores, entre ellos que al ser una institución que fomenta la cultura, no solo queremos hacer la división de porcentajes de coproducción, sino queremos dar un incentivo mínimo solo por ser parte de la cartelera. Este lunes 27 de enero, a través de los medios de comunicación, se dará a conocer los resultados de los ganadores de quienes postularon al programa de circulación de obras artísticas Telón 2020. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Vamos con más información artística y cultural. Fundación Insania Gráfica Taller presenta el festival Con Afeto, Ecos de un Mundo Invisible, un concierto que se desarrollará en el Teatro Variedades con el objetivo de promocionar obras de personas con discapacidad visual. Con Afeto, Ecos de un Mundo Invisible, un festival que busca fortalecer la promoción de artistas con discapacidad visual, además de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la construcción de ciudades inclusivas y respetuosas de la diversidad. El concierto presenta tres compositores e intérpretes con discapacidad visual que difundirán sus obras en un evento destinado para todos los públicos. El Festival Con Afecto Ecos de un Mundo Invisible nace como un proyecto beneficiado de la convocatoria de fondos concursables de FAIC 2019. La Fundación Insania Gráfica Taller es una organización de sociedad civil que tiene por misión contribuir en el acceso pleno a los derechos culturales y sociales para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad del Ecuador a través de la implementación de programas, proyectos y acciones de desarrollo que corresponden a sus intereses individuales y colectivos. Este evento se desarrollará en el Teatro Variedades de Ernesto Albán, el 17 de enero a las 7 y media de la noche. La entrada es libre. Un reconocimiento a la canción escrita, compuesta e interpretada por artistas con discapacidad visual. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Bueno amigos, vamos a hacer aquí nuestra pausa habitual. Escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al regresar estamos ya con nuestro siguiente invitado. Les recordamos que vamos a estar junto a José Gabriel Dávila hablando de su libro titulado Viaje a través de un mundo lejano, obra que se presenta ya este miércoles en la capital de los ecuatorianos y hay inquietudes que las vamos a resolver junto a él, junto a nuestro invitado. Regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano,

Pero y lo esto, lo que te contaba tu abuelo, eran, o sea, cuentos literarios de los que generalmente se les cuenta a los niños, o eran más bien narraciones, relatos, leyendas, mitos. Eran más que nada cuentos de su invención. Sí, se los inventaba entonces. Claro, antes de dormir me contaba. Entonces, por ejemplo, una vez me contó uno de una cebolla que no tenía amigos porque hacía llorar a todos. Entonces, ese es el que más me queda ahorita en la cabeza. Y siempre me contaba cosas así, o siempre salía con unas ocurrencias loquísimas, como por ejemplo una vez salía del baño y se había cortado, porque se estaba afeitando, se había cortado. Le dije, ¿qué te pasó? Y me dijo, ah, es que me rasguñó un pterodáctilo. Entonces, cosas por el estilo, siempre salía con esas ocurrencias, y era lo que me llamaba la atención, a un mundo diferente del que podemos salir, pero que puede estar escrito. Y ese alimento que te daba tu abuelo de alimentar esa creatividad, porque claro, al momento que te empieza a narrar una historia, sea un poco real o ficticia, también te invita a imaginar, ¿no? ¿Y cuál fue ese paso en el cual, en qué momento fue cuando diste ese paso, ¿no?, de pasar de un admirador a también a lanzarte a la creación? Creo que fue en todo ese proceso, desde que mi abuelo me contaba estas cosas, a crear mis propias cosas en la mente, hasta que fui creciendo en el colegio, en donde ya decía, bueno, puedo escribir lo que yo quiera y puedo inventarme lo que quiera yo, entonces solo me ponía a escribir y ahí. Las primeras historias que se te venían a la cabeza, ¿qué tipo de temas topabas o cuáles eran los intereses en tus primeras historias? Al principio eran como autobiografías. Era raro porque aún no entiendo por qué. Pero eran autobiografías metafóricas. Y eso es lo que he mantenido hasta ahora. Siempre son historias propias. Parten de ti. Mezcladas con objetos fantásticos que me hubiera gustado haber vivido. ¿El primer libro que tú publicaste es cuál fue? Realmente este es el primer libro que se publicó. Anterior a este no tenía un libro parecido. La historia con este libro es una historia un poco extraña y llena de sorpresas, podría decir. El viaje a través de un mundo lejano, ¿se trata de una novela? ¿Son cuentos? ¿Cómo lo defines? Son relatos cortos. Relatos cortos. De hecho, traje una muestra. Espérame un momento. Este libro, si ustedes también quieren ser parte del viaje a través de un mundo lejano, vamos a recordarles que se va a presentar ya el día de mañana. Mañana estamos miércoles 15 de enero. Esto va a ser en el Instituto de Artes Visuales de Quito. Así que ustedes pueden darse un salto por el sector y conocer también al autor. Aquí está el viaje a través de un mundo lejano. ¿Cuándo fue que empezaste ya a escribir de forma real cada uno de estos relatos? Cada uno de estos relatos empieza desde el colegio, desde, ¿qué diré yo? Desde un abril, hace como 2 años. ¿Hace 2 años? Hace 2 años más o menos. Mi papá también escribe en Facebook, entonces yo decía, bueno, si él publica sus cosas, yo también podría publicar cosas y entretener a los demás con las cosas que a mí mismo me entretienen. Así que empecé escribiendo y publicando. Las primeras publicaciones nacieron en el colegio, cuando no tenía nada más que hacer y me ponía a escribir, a veces en clases de matemáticas. Eso es parte de lo que pueden ustedes encontrar acá. Y la ilustración, acá podemos observar, vamos a describirlo un poco a nuestros amigos oyentes. Creo que eres tú, ¿no? Sí. Con una bolsa, estás con una en tu mano derecha tienes un... ¿Diría un cuaderno o es un libro? Son escritos. Bueno, y todo esto, abajo ya tenemos el viaje a través de un mundo lejano, colección de sentimientos. ¿Cuáles son las perspectivas que te abres tú con esta ya tu primera publicación y un poco a dónde quisieras llegar a futuro? Todo empezó porque quería ir a Japón. Quiero ir a Japón. Entonces, este libro llega gracias a esa idea de llegar a Japón. ¿Por qué Japón? Todo el mundo. ¿Cuáles son esos intereses ahí? Honestamente estoy por descubrirlos. Ahora ya más enfocado. Al principio solo era como una idea. A veces decían, es como un capricho. ¿Te quieres ir a Japón solo porque sí? Desde que estoy en primero de bachillerato tengo la idea de ir a Japón. Y cuando salí del colegio, mi papá me dijo, ¿qué vas a hacer? En ese momento no teníamos plata para el estudio ni teníamos plata para otra cosa. Entonces me dijo, o trabajas o estudias. Pero ¿cómo estudio si el ser bachiller me fue terrible? Entonces era como, no sé, tenía 17. Entonces se nos ocurrió la idea de vender algo. Antes no podíamos trabajar en un lugar, digamos, estable, porque no me iban a contratar en ninguna parte. Me dijo, ¿te gusta escribir, cierto? Le dije, sí, vende tus escritos en los buses. Y yo, eso no va a vender, no va a pasar. Y bueno, regresé de las vacaciones y al poco tiempo ya estábamos vendiendo escritos en los buses. Lo hiciste entonces, subiste a los buses, como generalmente lo hacen otras personas que te venden entre golosinas, artículos, y tú vendías los escritos. Precisamente, entonces era algo raro porque los vendedores me veían y me decían, ¿qué vendes tú? ¿Por qué te subes con papeles a venderle a la gente? ¿Quién te crees? Era como, bueno, yo vendo escritos para poder llegar a Japón. Así era la historia. Me recuerda, hay una historia en nuestro arte, en el arte contemporáneo, Pablo Barriga, él en los 80 hacía algo muy, algo parecido a lo tuyo, que era vender sándwiches de cuentos. ¿Ah, sí? Era exactamente lo mismo, en el sector de la Floresta se ponía un puesto, abría los panes y en medio ponía una hoja con un cuento. Algo un poco similar a lo que tú hacías. Entonces, ¿y en esa experiencia cómo te fue? ¿Los cuentos que encontramos aquí los vendiste también en los buses? De hecho, todos los cuentos que están aquí, o la gran mayoría de cuentos, fueron de los que se vendían en los buses. ¿Y esa experiencia con la gente que te dejó? Me dejó muchas experiencias, valga la redundancia. Pasaron muchas cosas, me abrí un poco más al mundo, a entender que las cosas no son como yo pensaba y que estamos o debemos de estar abiertos a todo tipo de personas, a todo tipo de temperamentos. Entonces me pareció muy interesante, fue como una experiencia bastante, bastante agradable y enriquecedora para mí. Me topé con todo tipo de personas. En ese camino de la literatura como artista, ¿te has encontrado con otros similares de tu propia edad que están en ese mismo, con esas mismas necesidades de expresar sentimientos, ideas, emociones en la literatura? Sí, la mayoría de amigos que tengo están por la misma onda de poder querer expresar mediante su arte. Todos son músicos, o escritores, o artistas plásticos, y todos tenemos esa necesidad de poder dar a conocer al mundo qué es lo que estamos sintiendo, o qué es lo que nos gustaría compartir con los demás. Y un poco en esa línea, dentro de tu círculo de amigos, creadores también, ¿cuáles son las inquietudes? ¿Se parecen a las tuyas en el momento de creación o topan otro tipo de temáticas? Tal vez topan otro tipo de temáticas. ¿Poco por dónde se van? Es interesante, debería preguntarles mejor, pero nos parecemos en algo, en que todos queremos expresar qué estamos sintiendo, qué es lo que estamos viviendo, nuestro punto de vista, para que el resto pueda ver cómo lo vemos nosotros. Te preguntaba esto un poco con el interés de conocer esas inquietudes de las nuevas generaciones que se busca un espacio dentro de la historia del arte de nuestro país. Tal vez en otros años, más adelante, igual volvamos a tener más noticias de ti, de tus compañeros, como parte de este recambio de generaciones en las artes. Entonces, este libro lo vas a presentar ya este 15 de enero. ¿Cuántos ejemplares salieron? Salieron 1,000 ejemplares, de los ¿ya? cuales 500 fueron para Núcleo Pichincha, para su programa de lectura. Sí, y otros 500 fueron para mí. ¿Qué destino van a tener estos? ¿Los vas a estar vendiendo? Claro, todavía el proyecto de Japón sigue. Así que si las personas quisieran estar ahí, pudieran apoyando, estar si pudieran estar en el lanzamiento, les agradecería un montón. Sigamos con el sueño de Japón, y el que quiera irse me avisa y nos vamos juntos de una vez. Y luego, ¿tienes pensado dejar en algún tipo de librerías, en algún, dónde podrías distribuirlos? De lo momento va a estar disponible en la librería de mi instituto, en la del Llave Q, va a estar ahí, y después vamos a ver si nos podemos abrir paso, no sé si con la cámara del libro o qué pueda pasar. Voy a empezar a tocar puertas para ver dónde más el libro podría estar para que puedan encontrarlo, para dejarlo y que la gente pueda entonces adquirirlo. Hay títulos que llaman bastante la atención en este texto. Está Rescate, Sábado por la Mañana, Campo de Batalla, Un Día en la Vida, en fin. ¿Cuántos cuentos nos señalabas acá? ¿Cuántos relatos? Debe tener 23. 23 relatos. Y están acompañados cada uno con gráficos. ¿Este también es parte de tu trabajo o contaste con colaboración externa? Conté con colaboración externa para dos de esos dibujos, que fueron mi tío y mi prima. El resto de ilustraciones, sí, me las mandaron. Los hiciste tú. Ajá. ¿Por qué buscabas esa idea de que vaya acompañado el texto con una imagen? ¿No es como predisponer un poco a la imaginación del lector, o cuál era la idea que vos perseguías? Bueno, realmente no pensaba que lleguen a tener ilustraciones en el libro. No era la idea original. Claro, no era la idea original, porque al principio la idea era presentar los escritos y ya. El concurso era tal y ya. Pero la historia era tan emocionante, la historia que había detrás del libro era tan emocionante, tan, si se puede decir de alguna manera, y así es como lo sentí yo, tan cautivadora, que dijeron, no, tenemos que ponerle ilustraciones tuyas, el libro está muy corto. Y claro, con la ayuda, porque tuve un montón de apoyo por Núcleo Pichincha, eso sí fue increíble, me ayudaron demasiado. Y la gente también que me rodeaba, tuve mucho apoyo por parte de todos. Gracias a ellos vino esto de ilustra el libro y presenta el libro así. ¿Hay textos que se quedaron por fuera del viaje a través de un mundo lejano? Claro, unos 2-3 escritos no están dentro del libro y tal vez para una siguiente ronda estén dentro. Bueno, nosotros queremos agradecer a nuestro invitado, queremos desearle la mejor de la suerte a José Gabriel Dávila y que bueno, que se venga esa oportunidad, que puedas ir a Japón, seguramente mucho de eso también te nutrirá para poder crear, escribir, generar nuevas ideas, nuevas percepciones sobre la literatura. Y bueno, reiterarles la invitación, ¿no? Este miércoles, mañana estarán entonces en el auditorio del Instituto de Artes Visuales, el IABECU. No sé si nos puedes ayudar ubicándonos la dirección para que la gente tenga en claro dónde puede ir y asistir. Claro, la dirección exacta no la tengo, soy un poco... Pero es justo en La Mañosca, si vamos desde la parada del Metrobús en La Mañosca, una cuadra más arriba, estamos ahí. Perfecto, ahí un poco sería la referencia, ¿no? La parada del Metrobús en La Mañosca. Sí, en La Mañosca y América. La Mañosca y América, sector norte de nuestra capital. Ahí entonces usted puede ya ir también para poder ir y acompañar la presentación de este libro y luego esperamos también poderlo encontrar en algunas librerías. Recuerde que al comprarlo, aparte de que usted se lleva una obra que seguramente le va a recrear mucho y alimentar su imaginación, también estará apoyando el sueño de José Gabriel Dávila y también su imaginación en llegar allá a Japón. Queremos agradecerte, muchas gracias, éxitos, ojalá ese viaje se dé en este 2020, que lo puedas cumplir. Les agradezco muchísimo. Agradecemos a todos ustedes también por habernos acompañado en 100.9 FM y los 940 AM, al equipo de producción que también está muy pendiente allá en los controles, Fernando Torres, Diego Salazar y también Andrés Molina. En la conducción esta mañana les acompañó mi compañera Laura Ríos y quien les habla Darío Males. Les dejamos con más programación aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.